mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos. Muy buenos días, amigos, amigas, oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias a todos por estar ya conectados en los 100.9 de Cultura FM y en los 940 AM, así como en la página www.casadelacultura.gov.es, para ser parte del noticiario de Zona Cultura que se genera aquí en la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy les vamos a ofrecer la emisión 210 de lo que va del año. Y Quito amanece con una temperatura de 9 grados sobre una máxima de 19 y una mínima de 9 grados. Mayormente nublado Quito, probabilidad de lluvias 30%. Así que esto es para que usted salga preparado desde su casa si todavía no lo ha hecho. Hoy me acompañará igualmente en la conducción nuestro compañero Fernando Torres, bienvenido. Laurita, muy buenos días a todos nuestros amigos, amigas, oyentes que ya están en sintonía de su noticiario Zona Cultura, una mañana más listos para presentarles la mejor información cultural que se ha desarrollado en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y vamos a ver nosotros, vamos a recordar, Fernando, que ya inició el pico y placa y qué dígitos corresponde el día de hoy. Así es, hoy día miércoles, las placas cuyo número último número sean los números 5 y 6 ya no pueden ingresar a la ciudad. Desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. El perímetro de aplicación de la medida pico y placa es el de la avenida Mariscal Sucre, toda la avenida Morán Valverde al sur, la Simón Bolívar y al norte la avenida Diego de Vázquez. Recuerde, si su placa termina en 5 y 6, de 7 horas a 9:30 y de 16 horas a 19:30 en la tarde-noche, no puede ingresar a la ciudad. Así es, ahí tenemos esas novedades y vamos a ver qué se registra en la Agencia Metropolitana de Tránsito el día de hoy. Así es, la cuenta de Twitter AMT Quito nos informa ya hace pocos minutos, precaución, hay 10 el derramado sobre la vía en la avenida Maldonado a la altura de la escuela Riobamba en el sentido sur-norte, personal de limpieza ya está en el lugar. También podemos ver que siempre nos recuerda que por favor, en este caso a los motociclistas, que utilicen siempre el casco, que es la poca protección que tienen, ¿no? Pues en caso de un accidente, el casco puede salvarles la vida. Eso principalmente nos indica. Y es importante también a nuestros amigos peatones, también invitarles a que, por favor, usted cruce por los pasos peatonales. A ver, en este momentito, de pronto, si usted está atrás de un vehículo y hay peatones que van a cruzar por estas líneas, por favor, deténgase. Permítales el paso. Vamos también nosotros teniendo esa cultura de la prevención de accidentes que es muy importante en los quiteños, quiteñas y en todo el país y en todo el mundo, digamos así, ¿no es cierto? Porque si usted no respeta o no hacemos respetar, pues entonces los peatones nos pasamos por cualquier espacio. Pero si ya respetamos estos pasos cebras, los transportistas de seguro que se obligarán pues a buscar los pasos peatonales. Qué lindo ver una ciudad ordenada. Así es, desde parte y parte, tanto conductores como peatones debemos colaborar pues para que el tráfico en la ciudad sea fluido y responsable entre todos. Así es, y bueno, vamos a conocer las novedades de EQ911 Quito, quienes hace 43 minutos publican que las principales vías de Pichincha, Napo y Orellana no registran novedades. Así que todos ustedes, mis estimados amigos, aquellos que van a viajar hacia el norte y hacia el sur del país, por favor, pueden hacerlo. Lo que sí les invitamos a ustedes a respetar la normativa de tránsito para evitar sanciones, para evitar accidentes, y usted pueda llegar a casita, pues, o a su destino que usted lo lo ha preparado sano y bueno. Y con esto, tenemos ya las 7 de la mañana. 4 minutos. Para irnos ya a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Y este 7 de noviembre estaremos recordando todos los hechos históricos y novedades que se dan el 7 de noviembre. La Casa de la Cultura Ecuatoriana estará presente en la 11ª Feria Internacional del Libro y la Lectura 2018. Y noviembre es un mes lleno de arte y cultura. Más de 250 artistas escenificarán 29 obras en el Festival de Artes Vivas Loja 2018. Artista ecuatoriano Nelson Santos presenta exposición pictórica en Sangay. Anoche se inauguró en nuestra institución el evento Ecuador Póster Bienal 2018. Tertulias literarias se llevaron a cabo en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, o más bien se llevarán a cabo por los 38 años de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores. La exposición Materia Viva de Raúl Parodi Chilet se presenta esta noche en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Con un ciclo de conciertos, el Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana celebra sus 64 años de creación. Este viernes se estrenará en todas las salas de cine del país la primera película policiaca del país, denominada 303 Ecuador. Y también tendremos que la Alcaldía de Quito presenta plan de prevención y respuesta para atender emergencias en temporada invernal 2018. Y Grecia Albán presenta la obra Mamahuaco en una edición especial llamada Cantuña. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista a partir de las 8 de la mañana, contaremos con la presencia de varios invitados e invitadas. Así que, ¿con quién contamos? Nos acompañará Medardo Javier, que se presentará por Fiestas de Quito en el Bogo Park el 1 de diciembre. Y también el Festival de Orquestas organizado por Santa Catalina Pop el día 6 de diciembre con el fin de rescatar las tradiciones quiteñas. Y también estaremos desde el núcleo de Pichincha con Antonio Granda. Él es coordinador de planificación y precisamente estará con nosotros para hablar sobre la segunda Asamblea Provincial 2018 que realiza el núcleo de Pichincha. También estaremos finalmente en contacto telefónico con Osvaldo Cepeda, jefe de Cultura del GAD Municipal de Montúfar, con quien vamos a hablar sobre las Jornadas Patrimoniales 2018. Tenemos ya las 7 de la mañana con 8 minutos, 7 de la mañana con 8 minutos. Y hoy, este 7 de noviembre, se festeja el Día Nacional de la Educación Católica y del Maestro Católico, vinculado a la responsabilidad del hermano Miguel para preparar a los niños para la comunión. Además de la alegría que nos regaló la selección en el 2001, que nos demostraron la grandeza del Ecuador en el deporte. Ecuador, el 7 de noviembre de 1854 nace en la ciudad de Cuenca Luis Fabricio Florencio Febres Cordero Muñoz. El niño nació con una malformación de sus pies que le impidió caminar hasta los 5 años. Siendo alumno de la escuela de los hermanos cristianos, solicitó la admisión en el instituto. Puedo ser útil a la sociedad educando a los niños en las escuelas cristianas. El 24 de marzo de 1868 recibió el hábito con el nombre de hermano Miguel, pero en nada encontraba el hermano Miguel tanto placer como en preparar a los niños para la primera comunión, actividad que realizó durante 26 años. Por ello, el Congreso Nacional, el 4 de noviembre de 1997, declara el 7 de noviembre de cada año natalicio del Santo Hermano Miguel como el Día Nacional de la Educación Católica y del Maestro Católico en Ecuador. El 7 de noviembre de 2001, en Quito, la selección de fútbol de Ecuador clasifica por primera vez a una Copa del Mundo tras igualar a un gol con Uruguay. Una alegría que con un grito eufórico retumbó en el Estadio Olímpico Atahualpa y en sus alrededores. Comenzamos el marco internacional, enfocándonos a que el 7 de noviembre en Argentina se celebra el Día del Periodista Deportivo. También es el Día del Canillita, e indirectamente, esta celebración de los vendedores de diarios influyó en que hoy se festeje el Día del Periodista Deportivo. La celebración tiene más de 70 años. Pese a que el 7 de junio se festeje el Día de la Profesión en sí misma, los comunicadores sociales abocados al deporte presentan su propio festejo. Asimismo, cada 7 de noviembre en República Dominicana se celebra el Día del Deporte. Los países del mundo han acogido al deporte como práctica o disciplina que permite desarrollar física, mental y de manera sana al individuo. Por eso fue una práctica habitual en las civilizaciones antiguas. Del mismo modo, ese día se conmemora en México el Día del Ferrocarrilero. Estas son algunas de las festividades que se celebra en Ecuador y el mundo. En el país. 7:11, 7:11, y nos vamos con el desarrollo de la información. Así es, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su proyecto editorial Libros en Autonomía y Libertad en la 11ª Feria del Libro y la Lectura 2018, que tendrá lugar del viernes 9 de noviembre al domingo 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano, ubicado en el Parque Bicentenario de la ciudad. En autonomía y libertad. Con este eslogan, la Casa de la Cultura Ecuatoriana pone a disposición del público un espacio en la Feria Internacional del Libro, en el que se presentarán alrededor de 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de las colecciones Esenciales, Letras Claves Casa Nueva, Antítesis, Cosecha Tardía, Tramoya, La Casa de los Niños, entre otras. En el marco de la feria, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará dos libros importantes. El primero, Al Amar la Palabra, Memorias de los Talleres Literarios de Miguel Donoso Pareja, México-Ecuador, que se realizará a las 18 horas en la Sala Nelson Estupiñán Vaz, con una mesa redonda con escritores mexicanos y ecuatorianos, alumnos del maestro. Y el segundo, el libro Mítica del Tabernario, del escritor Raúl Vallejo, Premio Latinoamericano José de Sama Lima, otorgado por Casa de las Américas de Cuba. El acto se efectuará el viernes 16 de noviembre a las 5 de la tarde en la Sala Araceli Gilbert del Recinto Ferial. Será comentado por Javier Oquendo y Raúl Serrano. Raúl Serrano adelantó su comentario sobre este libro al noticiario Zona Cultura. Mítica del Tabernario es un poemario que recopila una serie de textos que dan cuenta del oficio de Raúl Vallejo en lo que respecta a la escritura poética. Un oficio que cada vez ha crecido, que se ha consolidado y que este libro lo pone en evidencia. Pues sin duda aquí se conjugan una serie de obsesiones, de preocupaciones, de situaciones que al autor lo han embargado, siempre le han preocupado y que aquí se expresan poéticamente de una manera muy acertada y muy lograda. Serrano además compartió algunas de las razones por las que el público deberá interesarse en este libro, que por primera vez lo tendremos aquí en Ecuador. Yo creo que se trata de un libro que en esta edición que ha hecho la Casa de la Cultura que es la primera que se lanza en Ecuador, que va al público, le va a interesar mucho porque va a poder acceder a estos textos que pues hasta ahora no habían circulado acá en el país, ¿no? Que leer este texto de Vallejo sin duda es una experiencia que va a resultar estimulante para todos aquellos que han seguido lo que es su trayectoria como narrador y también como poeta, ¿no? Porque sin duda que aquí también está puesta en evidencia su concepción, su cosmovisión como un autor que desde la poesía ha sabido, como anotaba, conjugar una serie de elementos que tienen que ver incluso con la cotidianidad, con la historia, con ciertos acontecimientos del acontecer incluso político, y que Vallejo lo resuelve poéticamente de una manera que no deja de ser reveladora. Como novedades publicadas que también estarán a disposición, se puede anotar Trilogía Bandolera, de Eliezer Cárdenas, Para atrapar la sombra de la amada, de Carlos Eduardo Jaramillo, Panorama del ensayo en el Ecuador, de Rodrigo Pesantes Rodas, Hojas de hierba, de Walt Whitman, Cuentos escogidos y cruces sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara, El arte de los libros, El signo, de Estuardo Maldonado, y Más allá del dibujo, de Jorge Chalco. Además, por el centenario de César Dávila Andrade, Selección poética, Distante presencia del olvido, y Boletín y elegía de una vida. Les dejo con la invitación del director de publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricio Herrera, para que no se pierda de visitar el stand de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la Feria Internacional del Libro. La Casa de la Cultura invita a toda la ciudadanía, a la juventud, a los estudiantes, para que visiten el stand que tendrá en la 11ª Feria Internacional del Libro. Van a encontrar libros de los mejores escritores ecuatorianos a un precio muy bajo, porque queremos incentivar la lectura entre los jóvenes. Tendremos el 50% de descuento en los libros, además una mesa especial de libros de $2. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores y a los estudiosos del país. Visítenos en la Feria Internacional del Libro. Siete de la mañana y 17 minutos. Continuando con este tema, llega noviembre y con el 11º mes del año sabemos que tenemos decenas de eventos para enriquecer nuestra cultura en varios rincones del país. El recorrido inicia este año con la llegada de uno de los escritores más renombrados a nivel mundial, Haruki Murakami, quien estará en una charla con el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, el próximo jueves 8 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito. El viernes 9 de noviembre a las 11 de la mañana se inaugurará el evento literario más importante del país, la 11ª Feria Internacional del Libro de Quito. Este encuentro se desarrollará hasta el 18 de este mes en el Centro de Convenciones Metropolitano. En total, más de 200 actividades serán parte de la agenda cultural de la feria, entre las que destaca la presencia de más de 80 escritores nacionales e internacionales. La Feria Internacional del Libro Quito 2018 se honrará con la presencia de las letras diversas de México y Esmeraldas como provincia invitada de honor. Osvaldo Almeida, vicepresidente de la Cámara del Libro de Pichincha, mencionó en la radio revista La Rayuela de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana las razones por las cuales Esmeraldas es la invitada de honor, quien tiene mucho que mostrar, como el turismo, la gastronomía y el arte. Una provincia muy grande, una provincia hermosa que tiene mucha cultura, tiene mucha historia. Han salido grandes personajes de la literatura, de la historia de nuestro país, y es importantísimo que la gente conozca un poquito más. Además, tras el éxito del año pasado, el pabellón infantil contará con 300 metros cuadrados y agenda propia. La emblemática Noche del Libro será el jueves 15, con precios especiales y sorpresas para los amantes de la lectura. Daniel Salinas, José Luis Martínez, además del novelista, ensayista y periodista inglés Geoff Deere, entre otros escritores, complementarán la presencia de autores nacionales de renombre en esta edición de la Feria Internacional del Libro y la Lectura. Continuamos con la información, 7 de la mañana, 20 minutos. Desde el 15 hasta el 25 de noviembre, la ciudadanía podrá asistir a la tercera edición del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja. El Festival de Artes Vivas 2018 propone presentar múltiples obras de alto valor simbólico y calidad estética, con variedad, expresiones artísticas como teatro, danza, ballet, mimo, circo, títeres, clown, ópera, música, con performance escénica, artes performáticas, contemporáneas, además de contar con teatro juvenil, escuelas de festival y campamento. Más de 250 artistas escenificarán 29 obras, 12 de ellas internacionales y 19 nacionales. Estas últimas fueron seleccionadas por un comité curatorial externo e independiente, integrado por reconocidos expertos del sector que acogieron lo mejor de la producción local para poner en movimiento la gestión y producción escénica del Ecuador. La 14ª Bienal de Cuenca es otro de los importantes eventos culturales que empezará en este mes lleno de cultura. El 23 de noviembre arranca y tendrá como temática las estructuras vivientes. El apoyo del Gobierno Nacional para la Bienal de Cuenca supera los 150.000 entregados mediante auspicio del Ministerio de Cultura y Patrimonio, por un total de 50.000 desembolsados en el 2017. 100.000 mediante la convocatoria pública para Bienales de Arte 2018-2019 del Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividades, IFAIC, y con el apoyo logístico y de producción de parte del Museo Pumapungo. La Bienal de Cuenca busca desarrollar, apoyar, difundir e incentivar la producción y circulación del arte contemporáneo, y en su 14ª edición se ha denominado Estructuras Vivientes, el arte como experiencia plural, propuesta curatorial que es una invitación a reflexionar en torno a las formas, cómo nos relacionamos con el arte, como experiencia o vivencia plural, estética, sensorial, intelectual, emocional, afectiva, psicológica, pero también política, sociológica y antropológica. En estos y otros eventos, el Ecuador entero vivirá un mes lleno de arte y cultura, con expresiones diversas para difundir y democratizar el libro, la lectura, el teatro, la danza, la música, la pintura y la escultura. Fuente: Ministerio de Cultura y Patrimonio. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Bueno, y en nuestro segmento de Contacto Ciudadano queremos dar la bienvenida a Blanca Llanes, quien se ha dado cita acá a los estudios de la radio para compartir y hacer la invitación a usted para que participe en una exposición que la han denominado Arte y Género, la diversidad en la creación, hijas e hijos de la vida. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Laura. Mil gracias por esta apertura para todo lo que se refiere a eventos culturales dentro de la ciudad y aquí dispuesta a contestar sus preguntas. Bueno, tengo entendido que aquí se han convocado varios artistas jóvenes con otra mirada en función del arte y la cultura. Bueno, hay una diversidad de edades, de nacionalidades, de las funciones que desempeñan cada uno de los artistas. Son 12 integrantes. Está Mateo Arcentales, que es un muchacho fotógrafo radicado en la Argentina, que es uno de los más jóvenes. Está Christoph, está Mario García, que es vicedecano de la Facultad de Artes y que es encargado de realizar la curaduría a través de la temática. Se encuentra Sabina Paredes, que tuvo la oportunidad de pasar por su programa la semana anterior con el proyecto de Guarichas. Es decir, son artistas extremadamente reconocidos con una pasión por el arte que mueve a todos. Está Margarita Camacho. Margarita Camacho es una artista plástica que regresa después de 20 años a la tarea cultural, ¿no?, a la tarea del arte, con unas 5 obras importantes e interesantes de aporte. Está también Carlos Pozo, Mónica Ayala, que son docentes igualmente de la Facultad de Artes. Está también un grupo que se llama Essential, que son un grupo de arquitectos urbanistas con un proyecto bien interesante, con una instalación bien interesante también dentro de lo que es la muestra Arte y Género. Quería compartir también, y aprovechando esa oportunidad, lo que menciona Mario García respecto de esta exposición. Dice que manifiesta la voluntad de sus autores y colaboradores por liberar a la sociedad de todo atavismo que reduzca los derechos de sus integrantes. Denuncia lo injusto y celebra la injusticia y resistencia de género en términos amplios e inclusivos, construyendo desde la alegría, la solidaridad, la equidad y la amplitud del pensamiento un mundo en el que todos y todas tengan la oportunidad de desarrollarse plenamente, sin limitaciones ni temores. Todas estas temáticas podrán conducir al espectador a este pensamiento. Definitivamente sí. Cada uno aporta de diferentes maneras. Por ejemplo, en la parte de solidaridad, hace poquito tiempo Margarita, que es una persona que es muy entendida en la parte de género, me hacía conocer un nuevo término acerca de la sororidad, que es este bien común entre mujeres, ¿no?, que se definen ante un sistema patriarcal. Ella lo está haciendo a través de 4 esculturas y de un video que tiene que se llama Puca Gata Callejera, que ya lo realizó en el 2011, pero que siempre va a estar permanente por el mensaje que nos da, ¿no? De pronto la gente que me escucha puede googlear este video y darse cuenta de cómo aporta, en definitiva, a estos atavismos, a estas cruces que de pronto ponen, porque estamos hablando de género, no solamente de la parte del maltrato, de cierta manera, a la mujer o el escaso espacio que se da, ¿no?, sino esto ya es mucho más amplio, el género es mucho más amplio, y de hecho es lo que se va a ver dentro de esta muestra. Hay, por ejemplo, 2 esculturas de Carlos Pozo que generan la belleza de la mujer como tal, ¿no? Hay obras, por ejemplo, de Rafael Valdivieso, que radica en los Estados Unidos, con 2 fotografías que son impresionantes, ¿no? Él no ve un género dentro de esas fotografías, sino los miedos y temores que tenemos los seres humanos como tal. O sea, son diversas, como dijo Mario, a través de la temática, lo que los artistas están visualizando es su forma de ver el género como tal, ¿no? Hablaba de Rafael. Rafael tiene una forma de dar a entender al ser humano, no por género, sino al ser humano como tal. Y bueno, y así la cantidad, por ejemplo, dentro de la exposición también está el proyecto de Sabina, que es Guarichas, ¿no? Es del empoderamiento de la mujer. Aquí se está inaugurando un tercer capítulo, que es el tercer capítulo de Guarichas, pasado, presente, capítulo derechos laborales. Ahí está ella dando a conocer una posición frente a un tema que también es bastante crudo. Bueno, y así puedo enumerar parte algunas. De esta exposición se suma a Arte y Género de Guarichas. Sí, una parte, porque Sabina es una de las integrantes del colectivo Arte y Género. Sabina es una parte. Entonces son 12 artistas, por eso digo que esta es una recopilación de gente muy importante dentro de la actividad artística y que están sumándose para crear este, para dar a entender el mensaje que los artistas quieren dar en este sentido en la parte de arte y género. Ahora, Blanca, después de esto, ¿cómo mirar al género o cómo lo define? Eso es bien interesante, Laura. Yo hablaba justo el día de ayer con Mario, el curador. Yo soy la comunicadora de la muestra, ¿no? Lamentablemente, por alguna razón, no está acá uno de los integrantes, que es Birte Pedersen. Sin embargo, para mí sigue siendo una universidad, por empezar, ¿no? Porque hay tantas materia dentro de la parte de género, tantas cosas que debemos abrir la mente ante todo esto. De hecho, Christoph tiene una instalación muy interesante, que no quiero adelantar nada, sino que invitar al público para que vea y lo mire, ¿no? Tomando en consideración otro punto de vista del género, ya no solamente como el género femenino, sino como esta posibilidad, este abanico que se ha abierto y que definitivamente hay que tener en cuenta, ¿no? Para podernos poder abrir también nuestra mente, y esto es un aprender todos los días, Birte. Bueno, ahora se suma también ya nuestra amiga. Sí, les presento a Birte Pedersen. Ella también es participante, uno de los dos integrantes de la muestra. Ella nos está colaborando con una fotografía bien interesante, que de pronto aquí Birte nos puede hablar. Bienvenida, Birte, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recibirme también. Bueno, usted también se suma a ser parte de esta muestra diversa de arte y género, la diversidad en la creación, Hijas e Hijos de la Vida, que se inaugura en el Ministerio de Cultura. Sí, yo soy parte, digamos, de esta muestra, que me parece muy interesante porque recoge todas esas inquietudes de un grupo muy diverso de artistas de diferentes generaciones sobre el tema del género, la concientización de la sociedad y diferentes enfoques. Virce, usted participa con una fotografía. ¿Cuál sería el mensaje que usted traslada a través de esta obra? Bueno, yo participo con una fotografía quizás no muy típica. Es un gol de un campo de fútbol, pero es un gol muy sui generis. Yo quisiera que la gente misma interprete lo que pueda ver en esta imagen. El título es "Fui yo la que lo metió en la esquina superior izquierda". Ah, perfecto. Bueno, ahí todos pueden buscar el espacio donde poner ese gol. Exactamente. Otra de las interrogantes que queríamos conocer, esa mirada de esta muestra Arte y Género, en la que hay una diversidad, tanto de hombres, mujeres, y también en edad, ¿no? La experiencia y la juventud juntas. Sí, creo que eso es, digamos, un aspecto muy interesante. Bueno, yo soy de la generación quizás de las, no primeras, pero feministas aquí, desde que llegué al Ecuador a fines de los años 70. Creo que algunas de las luchas benefician ahora esas nuevas generaciones, pero que muchas de las luchas no se han resuelto y son permanentes. Y por eso me parece muy interesante ver cómo las nuevas generaciones enfocan el tema de la equidad de género. Bueno, por acá en estos apuntes tenemos que siempre las mujeres han mantenido esa lucha por el género, y que hace algún tiempo pues esto causaba muchos cuestionamientos, muchas críticas, pero ¿cómo mira usted este proceso a través del tiempo? Como mencioné, creo que quizás es lo que más se ha logrado es una mayor concientización en la sociedad, ¿no? Temas como la violencia contra la mujer o la violencia de género en general, también el tema del acoso, todos esos, digamos, son temas que son discutidos más abiertamente hoy en día. Pero la discriminación de la mujer sigue igual en muchos campos, en los campos laborales, en el cotidiano, en el transporte público, en la calle, dentro de las familias también. Ahora la invitación sería para que el público se dé cita y de alguna forma pues pueda trasladarse a ese pensamiento de cada uno de los artistas que estarán en esta muestra. Justamente, digamos, es una invitación al público, digamos, de reflexionar a partir de las diferentes ofertas artísticas que se van a ver en esta muestra a partir de esta noche. Bueno, vamos, Blanca, a indicarles dónde va a ser y a qué hora la inauguración y hasta cuándo la podemos visitar. Sí, la inauguración es el día de hoy a las 6:30 de la tarde en la sala Juan Villafuerte del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Esto queda ubicado en la calle Colón entre Juan Leomera y Reina Victoria. Ahí les esperamos. La muestra va a estar abierta desde el día de mañana 8 hasta el 29 de noviembre. 29 de noviembre, ¿qué horario? El horario que usualmente se pone es de 9 a 5 de la tarde. Horario de ministerio, sí. Sí, horario de oficina. Bueno, pues ahí está la invitación, amigos, amigas, para que ustedes puedan visitar esta muestra que, como ya han escuchado, estará en el Ministerio de Cultura, Arte y Género. La diversidad en la creación, hijas e hijos de la vida. Bueno, ahí hay una exposición diversa para que usted pueda poner su concepto y a lo mejor buscar qué es lo que nos intentan transmitir cada uno de los artistas, o quizá también hay esa interrogante para que usted pueda poner ahí su concepto. Queremos agradecer a Blanca Llanes, comunicadora, y a Birte Pedersen, por habernos acompañado aquí en el noticiario de Zona Cultura y haber compartido con nosotros esta inauguración que se realiza el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias también. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Siete de la mañana, 36 minutos. Nos separamos un momento, escuchemos los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Si usted es amante de las leyendas y tradiciones de los pueblos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ballet Nacional del Ecuador presenta Callampa Azul, obra de danza del Ballet Nacional del Ecuador que muestra la conciencia natural de las comunidades andinas. No se pierda esta obra que le pone en contacto con el Curiquingui, espíritu protector de la Pachamama y anunciante de buenos augurios, así como el Ayahuma, sabio y guía espiritual del Inti Raymi, fiesta del sol. Domingo 11 de noviembre a las 11 de la mañana en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Retire su invitación ingresando a www.balletnacionalecuador.org.es o en la Manuela Bascal N4063 y Gaspar de Villarruel, de 8:30 de la mañana a 7 de la noche, en Metro Danza de 3 de la tarde a 7 de la noche y en Radio Casa de la Cultura desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tu casa. Estoy escuchando Los Cuadernos de la Tierra. Y a propósito de esto, haré una invitación. ¿Una invitación? Del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sí, escucha. Todos los estudiantes están invitados a las funciones didácticas y puesta en escena de... Los Cuadernos de la Tierra. El gran poema de Jorge Enrique Adún. Pues sí. La historia del Ecuador será contada en el escenario a través del teatro. Yo me apunto. martes, 30 de octubre, 5 de noviembre y 17 y 18 de diciembre en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, a las 10 de la mañana. Y esta vez no hubo entre mis dedos más olor a sangre que el de la sal y la lujuria. Y trajimos para el Inca nativas piernas mías, hasta anoche salpicadas solamente de orina y de presagios. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ya está disponible la aplicación de Radio CC para tablets y smartphones. Búscanos en Play Store. Estamos como Radio CC 940 AM y descárgala en todos tus dispositivos Android. Donde quieras, cuando quieras. Buena música 24/7, porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En la casa. Siete de la mañana con 41 minutos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana acogió la inauguración del evento Ecuador Póster Bienal 2018, espacio que se desarrolla ya su segunda edición, en la que habrá una muestra de la colección de más de 500 pósters de 80 países. El encuentro contó con la presencia de 10 invitados nacionales e internacionales, entre ellos David Carson, el diseñador gráfico más buscado por Google. Ecuador Póster Bienal vivió su segunda edición con una colección de 500 póster de más de 80 países que fueron escogidos con alrededor de 10.000 propuestas. Cinco categorías fueron expuestas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre ellos carteles comerciales, carteles sociales, políticos y culturales, carteles de estudiantes, carteles por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y como temática especial, además, carteles sobre Donald Trump. Además de la exposición que se inauguró anoche en la institución, se desarrollarán congresos en UDLA Park, en la Universidad de las Américas, ubicado en el redondel del ciclista. Esto se trata del Congreso Internacional de Comunicación Visual, compuesto por una serie de exhibiciones, charlas y talleres, celebrados el 7 y 8 de noviembre en UDLA Park. Las conferencias tienen un costo de $99 para estudiantes y para profesionales $119, mientras que los talleres para estudiantes tienen un costo de $130 y para profesionales $150. El encuentro contará con la presencia de 10 invitados nacionales e internacionales, como David Carson, el diseñador gráfico más buscado por Google. Este evento cuenta con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Con un gran marco de público e invitados especiales, arrancó este evento. Estuvieron en primera fila el ministro de Cultura y Patrimonio, escritor Raúl Pérez Torres, el subsecretario de Artes y Emprendimientos, escritor Gabriel Cisneros, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, y como autoridad del país invitado de la noche, China, su embajador, Wang Yulin. Conversamos con el director de Ecuador Póster Bienal, Christopher Scott. Nos comenta más sobre el desarrollo cultural que tiene esta muestra que se exhibe al público. Tenemos un espacio increíble, la Sala Joaquín Pinto. Estamos muy contentos y gracias a la Casa Cultura para este espacio. Aquí en esta muestra tenemos casi como 800 carteles de más de 80 países. Entonces estamos súper, súper contentos y por fin este es un día muy, muy especial para mí y más de eso mi equipo también. El evento de inauguración arrancó en la Casa de la Cultura la noche de este 6 de noviembre. Las conferencias magistrales continúan desde esta mañana en el campus de la Universidad de las Américas en UDLA Park. Esta muestra es hasta el 6, hasta el 30 de noviembre. Y más eso, mañana tenemos conferencias con invitados muy especiales en el Udla Park. Entonces, gracias a la CREA Diseño Gráfico por este apoyo. Tenemos conferencias de Suiza, de Estados Unidos y varios otros países. Entonces, y también el 8 tenemos los talleres con varios expertos en campos de editorial, campos de fotografía. Entonces, los días, de los tres días que tenemos en este bienal, seguramente es una fiesta de cartel. David Jiménez, expositor y conferencista, nos comenta más sobre su trabajo expuesto en los museos de la Casa de la Cultura. Básicamente lo que consta de la exposición es de una recolección de afiches míos hechos desde el año 2011 hasta la actualidad, donde el espectador puede ver varias temáticas, desde lo social, cultural, hasta cuestiones personales como tributos a directores de videojuegos o obras literarias de Rusia, cosas así. El embajador extraordinario y plenipotenciario de China, Wang Yulin, nos brinda su criterio sobre este célebre evento donde su país participa como invitado especial. Considero que este evento es muy importante, no solamente para Ecuador, también para China, porque he llevado 2 años y pico trabajando como embajador de China en Ecuador y me doy cuenta de que Ecuador es un país que concede suma importancia a la cultura, sobre todo a la convivencia de la cultura de las diversas nacionalidades. Y igual que Ecuador, China también considera suma importancia a nuestra cultura. De su lado, el subsecretario de Artes y Emprendimientos del Ministerio de Cultura y Patrimonio, escritor Gabriel Cisneros, destacó en su discurso el valor de la cultura y su significado para los países. No me imagino una dimensión de la cultura si no defiende la vida y los derechos humanos. Y en este recorrido que hemos hecho con Raúl, con el ministro, a esta exposición de Ecuador, póster bienal, hemos visto esa línea discursiva en una imagen, muchas veces sin palabras, marcando esa defensa de la vida y los derechos humanos. Hemos visto también el hermanamiento de 80 países para construir una línea discursiva hacia el futuro. Les dejamos con la cordial invitación. Visite la Sala Joaquín Pinto de los Museos de la Casa de la Cultura y maravíllese con la muestra de Ecuador póster bienal. Quiero invitar a todo el país, no solamente una muestra para diseño gráfico o arte, es para todo el país, la verdad, donde cualquier persona puede entrar y ver todo este 800 carteles que tienen mucho color, mucha vida, mucha pasión también y muchos temas importantes. Todos los carteles en la Casa de Cultura, Sala Joaquín Pinto, hasta el 30 de noviembre. Todos cordialmente invitados a la muestra de Ecuador Póster Bienal desde el día 7 de la noche hasta fines de noviembre. Entrada libre en la Casa de la Cultura. Más de 170 obras de los artistas chinos, ¿no?, están exhibidas en este Ecuador Póster Bienal, ¿no? Espero que a los públicos les gusten las obras de los artistas chinos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 47 minutos. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores cumple más de 38 años de actividad literaria. Actualmente ofrecen su espacio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito para que cada semana escritores, noveles, destacados, lectores e invitados debatan, escuchen y participen de sus tertulias literarias. Norberto Fuertes, invitado a este evento, nos cuenta más detalles. Aquí tengo invocaciones a santos africanos, tengo cantos a potestades africanas. Truje de los dioses, pa' mi tierra su llamado. Bailé a tiempo, reí con ellos en mis rezos. Que si llegaran con Olúa, hablarán de esos. Dijeron lo blanco, lo negro, lo de hierro. Na palabras ni nada de risas pa' los feos. Es Andrés Morales, un joven escritor nacido en el Valle del Chota, provincia de Imbabura, y fue invitado a la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, SEDE, para compartir su poesía. Bueno, pues la obra de ellos es como Osaín. Osaín es el que saltó de la montaña, se suicidó y volvió a subir para saltar. Es el que demuestra la fuerza y la perseverancia. En la sede se muestran fotografías de los participantes. Están los miembros, asistentes e invitados que escuchan atentamente el trabajo literario de Andrés. La bienvenida. Y pienso que todos estamos contentos porque comienza a agrandar este proceso. Como a él, cada semana la sede recibe a escritores ecuatorianos y latinoamericanos para que mediante una tertulia difundan su obra. Ya son 38 años de estos encuentros literarios semanales, como afirma su actual director Manuel Federico Ponce. Es un gremio, sobre todo un gremio, porque hay gremio de abogados, hay gremio de médicos, este es el gremio de los escritores. Eso quiere decir que cualquier escritor que escriba cualquier género puede venir acá y en caso de que ya tenga un libro publicado puede ser miembro también, y si no, únicamente asistente, ¿no? Acá. ¿Qué ha significado para los escritores que tengan este espacio de encuentro en la Casa de la Cultura? Yo invito a mucha gente, con cada escritor que me encuentro desde hace años, invito ya muchos han venido acá. El escritor que participa, el que viene acá y hasta aquí varias veces, y no hace falta que sea publicado o no, únicamente que escriba, entonces dice aquí sus cuentos o sus poemas o ensayo o teatro, lo que él tenga, además un poco de biografía, y eso dura una hora y después hay un foro de un par de horas más, no el tiempo que sea, en que se hace preguntas, ¿no? Amira Acosta, periodista y poeta participante, como cada lunes, tiene que escuchar, opinar y relacionarse con sus colegas para compartir su obra. A mí me parece muy bien, está desarrollándose en una forma muy favorable para todos los que estamos participando porque nos permite exponer nuestro trabajo, lo cual también nos obliga a seguir produciendo, lo cual nos obliga a mejorar la calidad, dado también la calidad de los poetas que participan aquí. Nos hace ver la diferencia que hay entre géneros, entre personalidades de todos los escritores, de manera que eso ayuda pues a que crezcamos, no solamente como personas, sino también como escritores. Aquí hacemos el cuento corto, el cuento largo, debido al tiempo no se puede hacer novela, pero se hace mucha poesía. La escritora Sonia María Bustos también considera que este espacio es de aprendizaje, de expresión y compartir las obras para lograr comentarios de su trabajo creativo. Bueno, realmente este es un gremio de personas que han dedicado su vida al arte de escribir en los diferentes géneros y hemos tenido quizás la oportunidad de autoconvocarnos, reunirnos frente a la posibilidad de expresar lo que nos nace, que es escribir, producir literatura, arte, poesía, cuento. La entrada es libre y siempre habrá un espacio para que los relatos, poemas, novelas sean escuchados, valorados por los miembros de la sede. La sede está ubicada en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, planta baja. Para la Casa de la Cultura, Norberto Fuertes. 7:53, continuamos con nuestra información. La Casa de la Cultura Núcleo del Guayas presenta esta noche la inauguración de la exposición Materia Viva, más de 50 cuadros del maestro Raúl Parodi Chilet, eterno e histórico artista plástico del vecino país, Perú. Más detalles te lo presentamos a continuación. Este miércoles 7 de noviembre, el artista Raúl Parodi Chilet presentará su exposición individual denominada Materia Viva. La sala Araceli Gilbert de la planta baja de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas acoge esta presentación que se desarrollará a las 19 horas. Materia viva es la continuidad de la estética ancestral de este continente sudamericano, en el dominio de la materia como expresión única de los antepasados, que prevalece vigente en un legado auténtico y una herencia que, por supuesto, nos pertenece. Raúl Parodi Chilet es un artista plástico iqueño, es egresado de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Cervelo Gutiérrez. Obtuvo la máxima distinción y medalla de oro en la especialidad de pintura. Es un convencido de la estructura estética que plantea el collage, incorporando diversos vestigios precolombinos de un desierto iqueño. Expresividad espontánea es lo que denota la presencia del artista con una calidad que profesa seguridad, la cromática absorbida bajo el paisaje iqueño y en el mundo expresivo antiguo poblador iqueño. En los diferentes países en los cuales ha expuesto, su obra se ha motivado con opciones favorables. Ha realizado más de 10 exposiciones individuales en diversos países de Latinoamérica, Chile, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, entre otros. El presidente de la Asociación Peruana de Artistas Plásticos, el maestro Óscar Alaín, se expresa de la siguiente manera sobre las obras de Parodi. Es un artista iqueño creado en el ámbito cultural de los Nazcas y los Paracas. Nos entrega un ensamblaje muy interesante, incorporando cerámicas, tejidos, metales y productos que nos llevan a la reflexión. Vía telefónica conversamos con el licenciado Omar Borges, del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. Él nos precisa los conceptos base que tiene esta presentación. Él nos está comentando un poco sobre su obra. Dice que Materia Viva para él es la continuidad de la estética ancestral de nuestro continente, Sudamérica, en el dominio de la materia como expresión única que para nuestros antepasados prevalece vigente aún un legado auténtico. Él habla sobre todo rescatar esa herencia que nosotros tenemos, rescatar lo nuestro, lo ancestral, rescatar todas aquellas costumbres que poco a poco se van perdiendo, ¿no? Esta exposición va más allá de los cuadros que en ella se exponen y tendrá el acompañamiento musical de artistas de la zona y varias sorpresas. El patrimonio que nos queda a nosotros. Esta exposición, como bien dices, va a contar también con una intervención musical y, claro, la presentación va a estar a cargo también del director de la Casa de la Cultura Núcleo de Guayas, el arquitecto Fernando Naranjo. Existió un nexo de trabajo que permitió la realización de las exposiciones de este maestro. El artista Raúl Parodi tiene una relación con Robin Echenique, el cual fue el quien nos facilitó toda la información acerca del artista. Él, pues, se viene acá a presentar. No se lo pierda, esta noche se apertura la exposición Materia Viva de Parodi Chilet en la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas. La exposición se va a inaugurar en la planta baja de la institución, la cual queda entre 9 de octubre y Pedro Moncayo. La exposición, que inicia puntualmente a las 7 de la noche, va a tener una duración aproximadamente de 1 hora y media, en la cual al final también va a haber un brindis con todos los presentes y amigos del autor. Y para esta exposición es abierta al público, están todos cordialmente invitados. Esta va a tener una duración de 2 semanas, es decir, va a estar abierta hasta el 16 de noviembre. Para esta exposición pueden asistir los días martes a sábados en horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. 7:58 p.m. Todas las salas de cine a nivel país presentan este viernes el estreno de la película ecuatoriana 303 Rescate, película de la productora Heaven Studios. Este es el primer film de carácter policíaco del país. El contenido y argumento se basa en el combate a la violencia intrafamiliar y el femicidio. Cabe destacar que más allá del trabajo de producción de la película, en la actualidad se realiza en 16 ciudades del país trabajo sobre esta temática con personal capacitado. La primera película de tinte policial se estrenará este viernes en todos los cines a nivel nacional. 303 Rescate es el nombre de la nueva producción nacional que preparó Heaven Studios, cine del Ecuador para el mundo, y destacando la actuación del ecuatoriano Darío León. Destacamos a Heaven Studios como productores de la película Con Alas para Volar. La actual es la primera película policíaca del Ecuador que forma un combate a la violencia intrafamiliar y el femicidio. Todo de una forma profesional con un excelente guión y gran participación actoral con estándares técnicos de primera y gracias a la ayuda y cooperación